Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buen día, 20 de junio, feriado, día de no sé qué, sabemos qué, pero hoy no se trabaja, pero acá estamos haciendo una entrega más de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, esta vez desde Zumba la Turba, en Córdoba Capital. Con la simpleza que define a un tipo sencillo, aprendí a rapear pausado estudiando tresillo. Solo dame un buen motivo y te acribillo. ¿Quién es el pillo? Si el rey no sale del castillo, rompes el hilo, dale, sacame la cara. La mentira llena listas, la verdad se paga cara. La vida es corta, sé que me depara. La ranchada más extrema, la crema más elevada. Sé que quiero lo que espero, pero yo no soy usted. Vivo un sueño, soy el dueño de mis días, ok. Esté donde esté, jaque mate, rompo la red. Comportate como un hombre si te toca perder. No busco ofender, yo soy mi oponente. A la filosofía la aprendí en las vías de San Vicente. De hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándote en este programa que se llama Enredando las Mañanas, de producción colectiva, de realización federal, hoy desde Córdoba, mañana desde Buenos Aires, el viernes no me acuerdo y la semana pasada tampoco, pero un saludo a todas las muchas radios que hacemos Enredando las Mañanas, que dentro de un rato, cuando encuentre el chamullo, les voy a estar comentando cuáles son, pero mientras tanto estamos escuchándonos a través de rnma.org.ar. Me tuve que retirar para que otro gane las compes. Y todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. En el aire, en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. En el aire, represento mi zona. También esas personas que tomaron impulso cuando besaron la lona. La poli no reprime, por eso el pobre reacciona. Sensación de libertad, una tira de clona. Yo te hablo de flow, man. No te impongo un dogma. De pibe tengo esta actitud, mi espíritu no toma. Permiso que me roban. Hola, sí. Estamos al aire en Enredando las Mañanas, en el bloque de presentación. Ahí estamos escuchando al Clan Saifa mientras va llegando la gente al baile que hizo la producción. Así que mientras estamos cometiendo este sincericidio en el aire, te pido otro tema, Fran, y ya volvemos. De mierda que piensan con doble neurona. Típico chico que nunca paga lo que morfa. Raperos etílicos, no admito si fue en la ronda. Lirico con mis bombas, la música con bomba. Compa, miedo donde quieren si me bomba. Allá de lo que nos quiere mostrar, todo preparado, programado para no avanzar. Nunca, manos en la nuca, la policía sucia, corrupta, de abunda, por eso la paz caduca. Es que no caen los culpables, el rap es imparable. Entienden que el pueblo no es negociable. Si te colgas el cable, fuiste, te hacen un juicio mucho más grande que el problema. Que te metiste, sé que existe, pero es cierto. La pobreza crece con el hambre encima, nos matan con los impuestos. La verdad, sé que es dura, pero tu postura oscura, la cordura la perdí. Cuando el libro y el altura yo te di la mano, pero me agarraste el codo. Con eso me demostraste mi caso, si fue que todos, pero yo no guardo rencor. Prefiero el calor de esas mujeres que me odian porque tengo su amor. El límite es el cielo, hay que despegar el suelo. Debe aceptar al fondo si se concentra en su vuelo. La fuerza está en poder, perder mañana y créelo, no te olvides del respeto, porque así se llega al bien. El límite es el cielo y que despegar el suelo. Nada afecta al halcón si se concentra en su vuelo. La fuerza está en vos, despertate y créelo, no te olvides del respeto, porque así se llega al lejos. El límite es el cielo, pero los pies en el suelo. Le di un ajedrez, el diablo y Dios en ese duelo. Madre del dolor buscan consuelo en su pañuelo, por esas almas perdidas que no levantaron vuelo. No me diga que la economía está mal, si la mansión en la que vive vale igual que el hospital de niños. No me diga que el futuro está en sus manos, si usted mataría por plata la que gasta en el casino, hermano. No existen vicios sanos, somos iguales todos humanos. Caemos para volver a levantarnos, nos matamos por cosas que no valen la pena. Olvidamos que en la vida se juega como se entrena. El sistema es una mierda y vos qué haces para cambiarlo. El miedo, el odio, el hambre solo van a alimentarlo. El enemigo juega impune, hay que identificarlo para anularlo, sobrevivir para contarle. El límite es el cielo, hay que despegar el suelo. No va a afectar al con si se concentra en su vuelo. Las puertas en vos, despertarte y pelo. No te olvides del respeto, porque así se llega el lejos. El límite es el cielo, hay que despegar el suelo. No va a afectar al con si se concentra en su vuelo. Las puertas en vos, despertarte y pelo. No te olvides del respeto, porque así se llega el lejos. Despertate y créelo, no te olvides del respeto, porque así se llega lejos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. La fama prueba suerte, jamás acaban estas ganas de rimar hasta la muerte. Pateando la zona, soñando con verte, contando lo que veo, hay abuso hacia la gente. Hacerle frente a las cosas siempre, la fortuna está sentada esperando que la atienden. Algo es urgente, depende de quién lo pide. Evidente, controlan y dividen. Más cosas pro y ven, así se vive. Plantando de canuto, el corrupto te persigue. Se recibe lo que se cosecha en la tierra. Juego de niño, peligro, tu barrio en guerra. Traje delirio de pobreza, yo vengo de afuera. Con la grandeza del que expresa ante la vereda. Hijo de las vallas, somos próspera. Enamorados de la eterna primavera. Tener que abrir las alas y volar. Dulce sueño amargo de despertar. Como automata, siempre hay un psicópata que quiere dominar. Las paredes tienen algo que contar. Hay cosas que no conviene escuchar. Cada día un desafío. Escribo mi destino con los míos. Sabemos por qué luchar. El llanta no hace lo que dice, hay días grises. El cheto es topo, con importe está marcando bíceps. No vivo del ayer, de lo que hice. Todo ese aprendizaje te traje otros matices. Dame la weed elevado all day, fuck too late. Acá somos nosotros, no hay rey. En la ronda de freestyle no te salva el delay. Todo por fake, pasan de moda como MySpace. Acá no hay lujo, hay detalle. Son dibujos de una mente consciente, flow de la calle. Desobediente, rebelde, mis propios planes. El sistema es un esquema que me disfalle. Pero hacemos que se incline la balanza. Somos productores de nuestra propia esperanza. Aquí, señores, hay sectores que no transan. Las mejores flores salen de tu casa. Tienes que abrir las alas y volar. Dulce sueño amargo de despertar. Te quieres sumiso como automata. Siempre hay un psicópata que quiere dominar. Las paredes tienen tanto. Seguimos en Enredando las Mañanas. Esta vez para contarte a través de dónde y por dónde estás escuchando el programa este que estamos haciendo el día de hoy, 20 de junio de 2019, nos encontramos en Radio Zumba La Turba desde Córdoba, haciendo Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Recordá que estás escuchando este programa a través de las distintas radios, radioestaciones que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Pueblo de Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Caterva, La Colectiva, Radio Che Barracas, Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le dicen CABA, y Radio La Bulla de San Luis, que hace poco volvió a armar sus estudios, también ahí están arrancando. Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande, son algunas de las radios que nos están transmitiendo. Radio Popular Che Guevara en Rosario también. La Retaguardia ya la dije, La Caterva también, Radio Pueblo también, Radio Voces también y Radio Estación Sur. Somos las que realizamos la producción y la puesta al aire de este programa federal y colectivo. Vamos a ir tirando de a poco los temas que tenemos para hablar durante el día. Así que de a poco te vas a ir enterando de qué va a ir yendo este programa. Que por ahora podemos decir que en el bloque que viene vamos a hablar con un integrante de Correpi, ya que en Córdoba se va a estar presentando el archivo sobre la situación de la violencia del Estado en el país. Así que vamos a estar hablando con Julián de Correpi Córdoba, que van a presentar el archivo de Correpi en la Plaza Seca de Ciudad Universitaria. Estoy escuchando ruidos que no sé de qué son, pero bueno, vamos, dale. Me hablan de por el chat donde contesté. Capaz no esté pendiente como está usted. Lejos de lo tineré con interés. Flow, traje, salvaje, ser. Soñando, despierto. Nada tiene lógica en el cuento. Son tiempos violentos. Todos tienen agua en el desierto. Soñando, despierto. Nada tiene lógica en el cuento. Son tiempos violentos. Todos quieren agua en el desierto. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Nos buscas en Facebook arroba rnma-arg en Twitter y también a través de los Facebook de las radios que estamos realizando esto. No me pidas que me pone incómodo estar Solchi acá en el programa llegado al piso con un mate. Y me están mirando fijamente y me incomoda mucho que me mire, pero bueno, yo le digo y lo hace de nuevo. Y lo hace de nuevo otra vez. Y bueno, esas son las líneas de comunicación. Por ahora tenemos un canal de Telegram. Quienes tengan la aplicación de la flechita blanca, salud, Fran, dale, tosé, escupí, haz de todo, que estamos en invierno y los mocos están con nosotros. Me dejan plantar, natural, pero el pensado, man, llena los bolsillos y asegura el plan. Charlatán de este gobierno con su plan, que me diga en la cara quién es criminal. Subliminal, combato con lírica, pero todos quieren agua en el desierto. Esclavo de las horas, el tiempo se pasa rápido. Otro edificio tapa el sol, me veo más pálido. Negocio inmobiliario, esos culeos son como zángano. Frío sicario, transforman lo fértil en árido. Ácidos son los relatos de los que están luchando por la tierra que la guerra les robó. Matanza, pueblos abolidos sin esperanza. No hay comparación entre la pólvora y la lanza. Danza, año nuevo, Inti Raimi. Lejos de los raperos, bro, que sueñan con Miami. A mí, no me venga con que hay igualdad. No me venda más consumo. Soy pobre sin Navidad, no se ve la calidad, no me hable de calidad. Si son ocho hermanos en casa, importa más la cantidad. El desempleo sobrevuela la ciudad, nana, soy un pesimista, solo digo la verdad. Aunque sé que es una cara la que todos quieren que vea. Esta arma del rap se dispara para cualquiera que crea que está vivo el que pelea. Por eso es que yo sigo de pie, siempre firme lo dice. Sigo con me muevo esquivando golpes. Camino esquivando golpes.

sé si construye o es represora. Las ideas conforman cualquier cosa, dan forma, sirven de argumento, son fieles, duras cual cemento. ¿Cómo dudar de un sueño que es sincero, certero? Mi reflejo, ya no sé qué hacer. cosas bonitas de tu alma. Las cosas bonitas de tu alma. Hoy te vi caminando desde lejos. No mirabas mi bonitas de tu alma. Porque te ignoro, te conheço. quando chove, quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal e caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo o que Deus criou pensando em você. Hola, hola, estamos en comunicación con Jenny Durande de la campaña nacional por el derecho al aborto. Luego de la primera avanzada positiva victoriosa de la semana pasada, estamos a una semana, si no me equivoco, estamos a una semana de la media sanción por la ley que legaliza el aborto, que hasta hoy es clandestino y esperemos que deje de serlo. Estamos en comunicación con Jenny, puesto que mañana la campaña se va a reunir con senadoras y representantes de senadoras y senadores de la nación para empezar a recorrer este camino que ahora se va a entrar en la Cámara Alta, como se le dice a la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Cómo está, Jenny? Ay, se nos cortó, lo escucharon todos ustedes. Jenny, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola, sí, ahí está, ahí te escuchamos. Se reconectó. Ahí está. Bueno, nosotras sí estamos justamente a un día de reunirnos en la Cámara Alta con asesoras y con algunos senadores y senadoras para empezar un poco a armar. Y en realidad la idea era empezar a conocer cómo iba a ser el cronograma. Esta semana en el Senado fue una semana típica por el fallecimiento de la familia del senador Nadenov, y bueno, de alguna manera fue otra semana política, así que las expectativas están puestas seguramente para la semana que viene, que se va a alinear el cronograma con los jefes de bloque. Nosotras mañana tenemos una reunión representantes, tenemos muchas expectativas también de empezar a conocer cómo viene el debate ahí adentro, después de 2 meses de debate en la Cámara de Diputados. Y bueno, sabemos que la perspectiva es bastante positiva, pero bueno, tenemos que ir haciendo el paño porque es otra cámara, los representantes son menos, pero también sabemos que es una cámara con bastante poder y con bastantes influencias, sobre todo. A lo mejor los diputados tienen un poco más de libertad de elección y esta cámara tiene distintas características. Sí, tiene nombres históricos de la política argentina ahí sentados, entre ellas una expresidenta que durante su mandato no dio lugar al debate por el aborto. Esperemos que ahora que se sacó la foto con las chicas con el pañuelo verde, tire un guiño. Jenny, ¿cómo vivieron la semana pasada después de la victoria? Bueno, la verdad que... lo recordás y se me pone la piel de gallina porque tuvimos una victoria muy importante, no solamente para el movimiento de mujeres, para la campaña, sino también para el pueblo argentino. Esto fue y se tradujo en una demanda popular y masiva que hace 13 años no visualizábamos. Y realmente se logró colmar las calles de Aires. Ay, se nos pierde un poquito la comunicación, pero como decía Jenny, una victoria importante para el pueblo. Ahí está, ahí recuperamos. Ahí te escuchamos. Sí, está como entrecortando. No, es un, me parece que fue una victoria popular. Me parece que además mentalmente cómo las distintas provincias fueron adhiriendo, movilizándose y también generando su propia movida política al interior de cada provincia, y en eso nos sentimos orgullosas porque después de la campaña ver las calles colgadas de pañuelos verdes para nosotras es un orgullo, ¿no? La marea verde, acá está una compañera Sol que te quiere hacer algunas preguntas. Hola, sí, buen día. Se escucha medio rara la comunicación, pero bueno, vamos a ver qué sale. Justo el día miércoles 13, nosotros estábamos haciendo un programa especial y en ese programa especial que estábamos haciendo hablábamos con muchas compañeras que decían esto, como que la victoria ya estaba dada en las calles, digamos, más allá de lo que pasara en el Congreso. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Me escuchás? Entendí bien la pregunta. Vos me decías que la victoria del proyecto ya estaba en las calles, claro. Independientemente de la votación. Independientemente de la votación. Creo que hoy la realidad sigue siendo la misma, pero ¿cómo se sienten ahora en esto, al estar encontrándose en la Cámara de Senadores, que sabemos que hay muchísimas provincias que son sumamente conservadores, ¿no? Más allá de que la victoria ya esté dada y que ya esté en las calles y que ya esté instalado. Se cortó la comunicación. Más o menos eso lo había respondido la compañera un poco al principio. Vamos a esperar a que nos diga algo, a recuperar la comunicación que está reconectando. Pero si no, muchas gracias a Jenny de la campaña por el derecho al aborto, por esta comunicación que nos ha brindado. Mañana vamos a estar atentos a lo que suceda con esta reunión, así que mucha expectativa. Ahora se viene una nueva lucha en la Cámara Alta. Oh,

ahí Cumbia Veneno, Cumbia nos vamos. Cumbia, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado y a todas las cuerpas que hicimos el esfuerzo en un feriado de estar acá para... Muchas gracias a vos, cuerpa. Para garantizar este Enredando las Mañanas que los va a poder estar escuchando todos los días de 10 a 12 por muchas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, no queremos dejar de mencionar que estamos en un mes de agitación originaria para mencionar que Lonco Facundo Jones Guala está en huelga de hambre hace más de 20 días y en huelga seca sin ingerir líquidos hace 5. Así que nos vamos a ir escuchando un spot que se ha realizado desde la red de apoyo a las comunidades en conflicto mapuche. Así que nos despedimos con eso y mañana se... ¿Hoy es 21? Hoy es 20 el Día de la Bandera. Hoy es 20 el Día de la Bandera. Que queremos justicia por Manuel Belgrano y que tenga su propio día. Así que... Y un billete de... Y un billete. De 1.500. Bueno. No. Muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado y chau. Chau, nos vamos. Repudiamos la represión del pueblo mapuche y llamamos a una campaña nacional e internacional de solidaridad. Desde Radio Lora en Zurich, Suiza, rechazamos